jefe! ¡Tiene una pistola! ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¡Silencio! No tengo tiempo que perder. Vamos, Bubar. Ha llegado el momento de cumplir su promesa. ¿Usted se refiere a...? Sí. Usted sabe muy bien a qué me refiero. Jamás lo haré. Haga lo que él dice, jefe. Este asesino aún tiene secuestrada a su novia. Yo ya no tengo novia. No podría seguir amando a una mujer que me traicionó con un miserable como ese. ¿Por qué dice tal cosa? Lo huelo, Antoine. ¿Se refiere al perfume Maderas de Oriente? No, no soy tan obvio. ¿Qué ha dicho Froilán? Ha dicho que no es el novio. Es verdad. Ahora deciré es mi amante. Pero de todos modos aún tengo el revólver. El momento ha llegado, Bubar. Ahora cumplirá su promesa. ¿Cuál fue su promesa, jefe? ¡Casarse conmigo! ¡Lona! Sí, Lona. El inspector Philippe Bubar le prometió casamiento, después se arrepintió. Y ella no deja de llorar. ¿Y usted por qué interfiere en un asunto tan personal? Porque ella es... ¡mi hermana! ¡Su hermana! ¡Sí! ¡Soy la hermana de Antoine de Catre! Lona de Catre. Firme este papel, Bubar. Es un contrato de matrimonio. No firmaré. Lo mataré. Debes cumplir. Sino feroz. Suerte fatal. Arma mortal. ¡Dos! Lo siento, pero no me casaré con ella ni aún amenazado por un revólver. Por otra parte, el arma le servirá de poco cuando aparezca el inspector Cochon. ¿Cochon? ¿Qué quiere decir? Quiere decir chancho en francés. Cállate, imbécil. Quiero decir que detrás de esa puerta está el inspector Cochon con 40 agentes. ¡Oh! No sea estúpido. Nadie creería esa patraña. Es verdad, jefe. ¿Cómo espera que le crean semejante estupidez? Pues bien, asómese por la mirilla. Es verdad. Es el inspector Cochon. Pero no cante victoria, Bubar. Aún me queda un as en la manga. ¡Voilà! ¡Oh! ¡Hay dos Bubar! ¡Jefe! ¿Cuál es usted? Yo, por supuesto. No le crean. Bubar soy yo. No. ¡Yo! ¡No! ¡Él es Antoine! ¡Oh, Vincenzo! ¿Qué haremos? Que lo decida el inspector Cochon. ¡Adelante, muchachos! Gusto de verlo, inspector Bubar. Y a usted también, inspector Bubar. Oh, ¿cuál es el verdadero inspector Bubar? ¿Y dónde está Antoine? Él es Antoine. No. Antoine es él. Pues estamos ante un verdadero problema. Sí. El inspector Cochon estaba frente a un verdadero problema. ¿Quién es este entrometido? Es un estúpido relator. Ha estado molestando durante todo este caso. Pues cállese o le dispararé. De todos modos, tengo una idea para resolver este embrollo. Inspectores, presten atención. Deberán decirme qué hay detrás de esa puerta. Para el verdadero Bouvard, la respuesta será fácil. Su olfato lo ayudará. Es sencillo. Hay 40 agentes de policía. Se equivoca, Antoine. Detrás de esa puerta, percibo el olor de la culpa. Adelante, deciré. Yo mismo sugerí al inspector Cochon que te detuviera. ¡Ay, odio tu maldito olfato! Nunca soporté que me olieras. En algún momento pensé que me amabas. Y te amé a mi manera. Terminemos con este asunto. Todo ha sido un lamentable error.